bayoka ki malamu balingi biso bayoka ki mabeo oya lero oke jazo azongi oke jazo akende kie baene mie bayoka ki malamu balingi biso bayoka ki mabeo oya lero oke jazo azongi oke jazo makila mabeo mama oke jazo makila mabeo mama Anaboyini nyasopona bino e mama Makila mabeo mama.